la Zona Cero. Ya sabéis que de vez en cuando mandamos a Estados Unidos a Carlos Canales a ver cosas raras, cosas extrañas y a descubrir temas para que luego nos los cuente aquí y los comparta con los oyentes de La Rosa de los Vientos. Hoy nos va a trasladar lo que se encontró en un viaje por el estado de Georgia, que es verdaderamente apasionante. Buenas noches, Carlos Canales, Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Good night. Algo de Alcalá hoy. Buenas noches, sí, la verdad es que vamos a escuchar una historia muy rara. Que nos sitúa en esa en frontera. En Georgia, cerca de la frontera de South Carolina, o sea, en el norte de Georgia, en el profundo sur norteamericano, en un condado, Elbert County, que tiene aproximadamente pues el tamaño de Las Rozas, la que veo aquí a la derecha, o la mitad de Parla, para orientarnos en tamaño, o sea, muy poquitín, una cosa muy pequeñita, y un lugar donde la población, pues no sé, tiene la clásica configuración del suramericano, 60% de blancos, 30% de negros y un pequeño grupito de otros, chinos, hispanos, etcétera. O sea, muy del sur, sitio muy bonito, protestante, básicamente origen anglo-escocés la población, y del sur profundo, con casitas blancas, cercas muy bonitas, todo muy chulo. A tu derecha directamente procedente de las Rozas que lo citaba Silvia. Por eso lo he dicho, por eso. Y en este sitio hay la capital del condado se llama Elberton, exactamente igual que el condado. Es un condado que nació cuando Estados Unidos ya era una nación independiente, o sea, no tiene origen, a pesar de ser de las 13 colonias en la época inglesa. Y alguien a finales de los 70, principios de los 80, construyó una extraña construcción que parece una especie de Stonehenge, pero en pequeñito. Y moderno, exacto, con un estilo bastante moderno, de esto que llamarían ahora de arte avanzado o vanguardista, lleno de inscripciones y mensajes. En principio parece una pequeña tontería, si no fuera porque, claro, la gente del lugar, muy interesada por el asunto, pues preguntó a la empresa constructora, que era conocida, quién le había ordenado hacer esta obra. Y la empresa siempre se negó y sigue negándose a identificar quién era el promotor de la obra, porque lo prohibió de manera expresa. El monumento, que ahora describiremos por partes, tiene una serie de mensajes. Bueno, digamos que hay dos grupos de mensajes. Una muy sencilla, que es una pequeña palabra que la contaremos, y luego un mensaje un poco más grande, que parece ocultar 10 mandamientos, al estilo de la Biblia, que están escritos en los 8 idiomas principales del mundo, no de ahora, sino del mundo dentro de unos 100 años. Lo cual no deja de ser extremadamente interesante también. Es decir, está bien calculado. Se hizo un cálculo de cuál era la progresión aproximada de la difusión de los idiomas, con una excepción notable, que es la fusión, digo la fusión en el sentido que no separaron, el portugués del español. Por lo demás, de verdad que eligieron muy bien. Y los 4 idiomas antiguos que aparecen también, por otra razón que también comentaremos luego, fueron específicamente bien elegidos. O sea, no se dejaron al azar, porque cada uno de ellos correspondía a uno de los 4 grandes grupos lingüísticos del mundo, pero de la antigüedad. Bueno, la verdad es que es una cosa muy rara. Y los 10 mensajes, aparte de apocalípticos, son terribles. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esto, que no tenía aparentemente ninguna importancia más que una reza friki, ha empezado a crecer su fama, que es lo que me motivó a acercarme allí, porque este sitio tan extraño parece contener alguna clave oculta de algún grupo oculto que tiene algún tipo de plan, bastante bobo, por cierto, y bastante malo, y malvado en el sentido clásico, sobre la humanidad en el futuro. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que pasa siempre en estas cosas, que hay toda una horda ahora de conspiracionistas, de grupos religiosos, de grupos políticos, de grupos sociales, incluso de derechos civiles, que dicen que esto es un atentado contra la futura libertad de la humanidad, que es una amenaza y que representa un plan oculto. Y a partir de ahí empezamos a contaros la historia porque merece la pena. Y ha habido gente, por ejemplo, que incluso ha dicho que la autoría de este monumento es suya, ya que es un secretismo, ¿no?, que no está claro. Sí, de hecho, en Internet hay una gente que se lo atribuye, pero eso no quiere decir que lo sean. O sea, yo creo que, dicho esta introducción, ¿no?, por Carlos, posiblemente ahora muchos oyentes estarán, ya no digo con los ojos, sino con los oídos chirivitas, porque dirá, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando realmente? Si algo moderno, algo antiguo, si hay sociedades secretas, realmente, ¿cuáles son esos 10 mensajes apocalípticos? Si queréis, empezamos un poco por lo que es la cronología, cómo surge, cómo se construye, y hablamos un poco de los distintos bloques y de los distintos mensajes que se contiene. De hecho, ya se empieza a denominar a nivel popular como el Stonehenge americano, por la forma, más que nada es pequeñito, estamos hablando de una especie casi de dolmen atípico, y todo surge pues un día de junio del año 1979, hay un hombre que va bien vestido, que visita una de las oficinas de Elberton, en concreto Elberton Granite, Granito Elberton, es decir, una empresa constructora que trabaja en ese material, en el granito, y le da una serie de directrices para construir un monumento muy específico, con una orientación astronómica precisa, con unos mensajes y, por supuesto, con mucho dinero por medio. Así que esta empresa, pues como si le hubiera tocado la lotería, ya, pues estupendo, no valora quién es el que está detrás, a pesar de que él se identifica como R.C. Christian. Pero pronto se supo que era el seudónimo de un grupo financiero que estaba detrás, que es un grupo secreto. Y luego empiezan a surgir pues distintas autorías que ahora comentaremos. El hecho es que el 22 de marzo de 1980 se termina. O sea, como veis, en un tiempo bastante récord, en un tiempo preciso. Y se termina lo que ahora voy a comentar. Es decir, sería bueno tener un poco la imagen, pero bueno, para que los oyentes se hagan una idea. Estamos hablando de un monumento de casi 6 metros de altura. Uh-huh. Está compuesto de 6 losas de granito que pesan más de 100 toneladas cada una de ellas, o en total. Y cada losa está en el centro y otras 4 losas están colocadas en torno a ella. La sexta losa, lógicamente, es como si fuera el dolmen, es la que estaría en la parte superior de las otras 5 losas. Todas ellas están alineadas astronómicamente. Además, existe otra piedra que está a poca distancia en el suelo, al oeste de la estructura. Que es la guía. Que es la piedra guía. Por eso, este monumento realmente se llamaría las piedras guías de Georgia, que es en el estado donde está situado. Así que eso es lo que se encontraría cualquier turista o cualquier viajero despistado que vaya por esa localidad y vea este monumento pétreo, granítico, monumental, extraño, con un tipo de mensaje y con esta historia que acabo de contar. Yo creo que hay alineación astronómica, sí, está claramente en dirección hacia dónde y hacia en función la, de qué parte de la estrella polar, ¿no? Marca hacia el noroeste. De hecho, en la losa principal hay un agujero que siempre está marcado en el oeste. Por cierto, Jesús nos ha comentado un pequeño detalle, y es que la piedra guía que se encuentra en la zona de la cara oeste, es decir, del monumento, pero que es como existe en los monumentos españoles, por ejemplo, si tú te vas a una, es como si te vas a una iglesia románica y en la hierba que hay alrededor de la iglesia ves una especie de losa o de placa que te explica lo que vas a ver. Bueno, pues esa losa indica, y es algo bastante interesante, aparte de la fecha del 22 de marzo, dice que se construyó en el equinoccio de primavera, con lo cual estaban haciendo expresa mención de una fiesta pagana, o sea, lo querían, y así lo dejan claramente indicado, y señalizan la estrella polar que marca el noroeste, que es clásico en las culturas megalíticas. Pero es que luego, en los mensajes, digamos que se dividen en dos tipos. Para mí hay dos claros. Bueno, uno es evidente, que son lo que ahora comentaremos, los 10 principios, que está escrito en 8 idiomas modernos, pero hay un mensaje en esa losa que ha dicho Jesús, que está en la parte de arriba, que aparece en 4 idiomas que ahora mismo no se hablan. Que son 4 idiomas elegidos en función del desarrollo que tienen luego las lenguas que vienen abajo. Es decir, son 4 idiomas madres. No quiere decir que los idiomas de abajo destinan de ellos, pero sí son idiomas importantes, antiguos, de las ramas lingüísticas de los idiomas que vienen abajo. Esto que viene arriba es un mensaje muy pequeñito que dice: dejad que estas piedras sean la guía hacia una edad de la razón. Atención hacia la edad de la razón, porque tiene una gran importancia. Bueno, esto está escrito en griego clásico, una lengua indoeuropea, en el norte. En el este, en babilónico cuneiforme, que es una lengua semita, en el norte. En griego clásico, al este. En sánscrito, que es otro idioma indoeuropeo, al sur. Y a la derecha están jeroglíficos egipcios. De esa manera cogen 4 idiomas de 4 culturas clásicas que tienen que ver o que están en relación con nosotros. De hecho, fijaros que no aparece, por ejemplo, el chino, que puede ser una opción, pero es porque el chino aparece como lengua aislada luego debajo, en los mensajes que están en los 8 idiomas modernos. Bueno, ¿por qué esto de la edad de la razón es tan importante? La edad de la razón parece, para los que han investigado esto, que hace referencia a un libro, La Edad de la Razón, es un libro de Thomas Paine. Pero como veremos, el pensamiento de Thomas Paine, que es uno de los grandes impulsores del liberalismo moderno y de la independencia de los Estados Unidos, y luego un gran admirador de la Revolución Francesa y de los principios del racionalismo moderno, no encaja en absoluto con el mensaje que luego contienen las piedras. Entonces, eso ha confundido durante muchísimo tiempo. Pero también podría ser, porque a veces ideas que no encajan, luego en su forma y en su apariencia exterior son muy similares. Y no podría ser que el autor de este monumento, el ideólogo de este monumento, pues simplemente hubiera leído mal a Thomas Paine. Yo creo que le ha leído muy mal a Thomas Paine, porque han llevado los principios de libertad de Thomas Paine, que son muy interesantes. Thomas Paine era amigo de Godwin, uno de los grandes ideólogos del liberalismo, del moderno anarquismo, iba a decir liberal. Una cosa muy extraña, que estaban vinculados además a grupos religiosos de los que luego se fueron separando. O sea, cosas realmente, gente realmente de una talla intelectual muy alta, que creían profundamente en la libertad y no en la religión, pero cuyos principios jamás fueron... Es decir, esto es como llevar al extremo absoluto un principio de libertad. Yo recuerdo que Thomas Paine, una de las cosas que decía es que su mundo era la razón. Bien, pero también decía que él era ciudadano de todo el mundo y básicamente una buena persona. Esto es interesante porque el mensaje que se traduce aquí, disfrazado por un notable halo de una mezcla entre paternalismo y bucólico, en una especie de mezcla de, no sé cómo llamarlo, de extraño naturismo o de amor por la naturaleza muy raro, casi ecología muy bonita en principios, pero como veremos, brutal en su contenido. Además, Thomas Paine, un poco para ubicarnos, él cuando apoya las tesis y la ideología de la Revolución Francesa, pues bueno, consigue la enemistad del gobierno británico y entonces tiene que huir a Francia. Entonces en Francia, sí, pues sí que apoya lógicamente pues todo ese tipo de principios, hasta el punto de que en uno de ellos sí que está en contradicción un poco pues con lo que se estilaba en aquel momento, que era, por ejemplo, pues ejecutar o no ejecutar a Luis XVI. Y entonces al final él dice que es partidario del destierro, eso le granjea la enemistad de Robespierre y le ocasiona 8 meses de prisión. Durante esa época, en 1794, es cuando escribe La Edad de la Razón, que al final le origina también la enemistad prácticamente de todos sus enemigos, porque aunque era un libro deísta, todo el mundo pensaba que era un libro ateísta, es decir, que negaba precisamente la religiosidad en pro de la razón, en pro de la libertad, a pesar de que él también daba un cierto consuelo espiritual a los ciudadanos, siempre dentro de la jerarquía de la razón. Y con una separación de poderes de Iglesia-Estado. Es muy interesante porque lo sorprendente es que los 10 principios que vamos a contar, que para mí son brutales, sí tienen, sin embargo, podrían salir perfectamente de una de las grandes obras de Thomas Paine, que es Common Sense, es decir, el sentido común, que se hizo muy famoso porque realmente intentaba explicar que se podía cambiar la historia de las naciones simplemente pensando de una manera natural, siendo honesto y pensando en lo que había que hacer. Bueno, los principios que cuenta, que la piedra coloca en 8 idiomas, que son el inglés, el español, el ruso, el chino, el árabe, el suajili, el hindi y el hebreo. Fijaos qué interesante lo del hebreo, que no significa nada en la población del mundo. Pero bueno, lo colocan, son los ocho idiomas en los que está el mensaje, y ahí hay 10 principios, que serían algo así como los 10 mandamientos que estas extrañas piedras parecen querer dejar para el futuro, o como guía a los seres humanos de lo que amenazan claramente que va a ser el futuro. Antes de comentar los 10 principios, que es lo básico, no son los 10 mensajes, lo que ha intentado que permanezca en piedra, además es el elemento que ellos eligieron, porque pensaban que cualquier otro, sea en papel, sea en madera, pues eso se iba a destruir con el tiempo, y ellos quieren que tenga una especie de perdurabilidad, una especie de cápsula del tiempo, porque incluso se ha comentado, pero esto siempre son rumores, que debajo de este monumento existe esa auténtica cápsula del tiempo con otro mensaje hacia una humanidad venidera. Pero en este caso lo que quieren es que se lea para esta humanidad, para la gente que acude al estado de Georgia. ¿Quién dicen que ha inspirado estos 10 mensajes entre los muchos candidatos? Ni más ni menos que una empresa que se llama Lucis Truths. Más que empresa, es una especie de ONG. Es una corporación rarísima. Una corporación, sí. Una editorial que edita los libros de Alice Bailey. Alice Bailey es la sucesora de la Sociedad Teosófica cuando muere Blavatsky. Entonces, para que veáis un poco las distintas implicaciones que dicen que tiene este monumento esotérico, medio espiritual, y que busca establecer dentro de estos 10 mensajes el nuevo orden mundial. Con lo cual ya estamos utilizando otras 3 palabras que estaría muy en consonancia pues con las nuevas conspiraciones y con uno de los libros que tú escribiste, Bruno, donde hablabas de el impacto social y mediático que tienen muchos de estos grupos o estados casi en la sombra, que son los que realmente dirigen los gobiernos. Bueno, pues aquí estaríamos ante una especie de representación pétrea de lo que ellos quieren promover, pero no de forma disimulada, no de forma, en fin, sutil, sino que aparezcan claramente esos 10 principios. Y el primero, agarraros. Una cuestión sobre, antes de que lo digas, cuando Jesús dijo en el primer principio, que todo el mundo se acuerde de las declaraciones de James Lovelock, del creador de la tesis de Gaia, hace unos pocos meses. Pues, porque es algo así como, lo que no haga la naturaleza lo va a hacer el hombre. Bueno, pues estos 10 principios o 10 directrices, que empiezan con una de ellas, estas que están escritas en los famosos 8 idiomas diferentes que acaba de comentar Carlos, el primero dice ni más ni menos, pero de forma tasativa, de forma rotunda, además escrito, ya digo, en todos los idiomas principales: mantener a la humanidad por debajo de los 500 millones de personas en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Estamos hablando de que actualmente somos más de 6.000 millones, con lo cual, si pues quieren que se permanezca... 12 de cada 13, más o menos, ¿no? Pues lo que no dicen es ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Exactamente. Bueno, lo insinúo un poco en la segunda. Dice, guiar sabiamente la reproducción mejorando la condición física y la diversidad. La condición física y la diversidad, separación de razas y eugenesia. Sí. Así de claro. Claro, así de claro. Del control de la reproducción mediante eugenesia. O sea, con lo cual ya nos empieza separación a de razas, ¿eh? Por manteniendo la condición física y la diversidad. Es el racismo no aniquilante. Uh-huh. Es una versión moderna del nazismo. No destruyo a los negros, los separo de mí y los conservo en su forma original. Es decir, es racismo puro y además eugenésico. La eliminación de todos aquellos, o sea, esto es el principio que inspira luego el nazismo. La eliminación de los seres desprovistos de valor vital y eugenesia pura. Uh-huh. Estamos en los años 20 otra vez. Tercer principio o directriz. Unir a la humanidad con un nuevo lenguaje. Un pueblo, un Reich, un Führer. Es lo mismo otra vez. Es muy contradictorio. Claro, este tercer, claro, no, claro que lo es. Este tercer mandamiento con el resto del monumento que está escrito en ocho idiomas modernos. Pero bueno, porque antiguos. Es una advertencia para todos los demás. Cuidadín, que tiene factores muy curiosos. Y no dice cuál es ese idioma que hay. No, pero. Que significaría la desaparición de varios miles de ellos, que son los que dan diversidad y cultura. Bueno, también, aquí, ¿no? todo tipo de ideas. Hay quien dice que está insinuado. Está insinuado en el monumento. Hay un lenguaje que sobra en el monumento, porque no pinta nada. ¿Cuál? El hebreo. Ajá. Son 3 millones en Israel y 4 o 5 más por el resto del mundo. Hay otra idea malvada que dice que es el inglés, por eso está en Georgia. Y luego hay una tercera que sostendría que tendría que ser un idioma artificial, tipo esperanto, así. Uh-huh. Un idioma creado, es profeso, para los seres humanos del futuro. Cuidado, esto puede ser una lengua franca, no tiene que ser una lengua obligatoria. Puedes tener tú la tuya y luego hablar una común, como era el latín en la Edad Media. Esta es la única idea para mí no fascista, curiosamente, del monumento. Bueno, no, hay alguna más. No obliga a que elimines los demás. Bueno. Mira, el cuarto principio, claro, aquí ya vamos entrando un poco en esos principios más... Este es de Thomas Paine, claramente, está tomado en su libro. Más espirituales, si quieres, ¿no? Sí. Más místicos, porque hay un poco de todo, como ves. O sea, empiezan ya con una cosa muy tasativa, como diciendo, somos lo que somos, y a partir de ahora queremos establecer, cuando ya seamos 500 millones, por debajo de los 500 millones, queremos establecer estos principios. Uno de ellos es este tercero. O el cuarto, perdón, que sería gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con una templada razón. Pero fíjate, gobernar la pasión es limitar las emociones. Uh-huh. Ese es un principio, en cambio, más comunista. Va hacia otro lado. Es un control terrible. Es que siguen exactamente igual, porque incluso el quinto, proteger a las personas en las naciones con leyes justas y tribunales imparciales, es justo lo contrario del pensamiento de Thomas Paine. Es que tú no tienes por qué proteger a la gente. La gente que se organiza se protege sola. Tú simplemente organizas su vida, que es la misión de un Estado en el concepto liberal puro, y deja a la gente ser libre y que haga lo que le dé la gana. No le molestes demasiado. Pues no, esto justo es lo contrario. Yo como Estado les protejo. ¿De qué? De ellos mismos. ¿Por qué? Porque tengo que gobernar su pasión. Esto es interesantísimo, ¿eh? Gobernar la pasión es el ideal de toda dictadura. Esa es la granja de Orwell, clarísimamente. Gobierna las pasiones. Los seres humanos somos irreflexivos, gritamos porque has ganado la liga, hacemos cosas raras, no hay que impedirlo. Bueno, también por lo menos establecen que sí, en fin, al final las naciones tienen que resolver sus disputas, que por lo menos habrá un tribunal mundial. También imparcial, claro, no dicen qué tipo de imparcialidad. Pero bueno, cuando hay tantos tribunales, claro, eso suele ser ya sospechoso, ¿eh? Claro, sí, porque quiere decir que todos los demás estarían supeditados a ese tribunal mundial, que me imagino que estaría compuesto por sus miembros. A mí me recuerda siempre a Juez Dredd, lo del tribunal mundial, o sea, sí, me imagino siempre a Stallone ahí dirigiendo con su arma al legislador las cosas, porque el séptimo es de Thomas Paine, puramente, evitar las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles. Ese es claramente un pensamiento clásico del ideal liberal que nunca se puede cumplir, porque las leyes mezquinas tú no las puedes evitar, dado que en un mundo liberal perfecto las dicta el pueblo. Es un problema del pueblo si las hace. Sin embargo, en un gobierno como el que él piensa, una especie de sinarquía, porque es lo que busca una aristocracia que gobierna al resto de una manera implacable. En plan imperator. Claro, sí. ¿Quién dice que las leyes son mezquinas o no? Curiosamente, en contra de lo que piensan los que tiran esta piedra, cuanto más dura y cuanto más poderoso es el grupo sinárquico que te gobierna, leyes más imbéciles hace. O sea, el ejemplo perfecto son los emperadores romanos, que acaban haciendo leyes totalmente absurdas, como Calígula. ¿Por qué? Porque nadie les distosía siquiera. Entonces, pues eso permite hacer cualquier tonta, nombrarse en ahora tu caballo. Entonces, porque como quiera la mezquindad para el que es el dueño del mundo, nada. Entonces, esto es un fallo clásico de todos los estados que buscan sinarquías perfectas, que siempre acaban estrellándose porque el que dirige el gobierno es tan poderoso que no tiene límites a su control. O sea, le falta el elemento esencial volteriano a la separación de poderes. Entonces, esto no se ve por una parte en la piedra. Claro, pero es un, de todas las formas es un principio muy popular, porque claro, ¿quién no ¿quién quiere no, eliminar de mentiras claro. y quién no quiere eliminar funcionarios y burocracia inútiles? Bueno, pues, atención al octavo, ¿eh? Pero el octavo ya vuelve un poco a este tipo de principios un poco más socializantes. Dice, equilibrar los derechos personales con las obligaciones sociales. Esto vale, es estaliniano. A ver también. Quién lo equilibra. Esto es estaliniano, está muy bien, cada persona quiera encajar en la sociedad como los alfa, los beta y los gamma de un mundo feliz. Hay epsilones, que son más tontos, luego hay un grupo intermedio, y luego están los alfa, que son los listos. Entonces, cada uno cuando nace tiene su encaje en la vida, y el que no, que se gibe. O sea, es que es, la verdad que es algo increíble. Al caso es no poder elegir, vamos. Eso es. Y esto es brutal, ¿eh? El noveno es precioso. Claro, premiar la verdad, la belleza y el amor buscando la armonía con el infinito. ¿Ves? Claro. Una de cal y otra de arena. Con un juez que diga que claro, es la que armonía, que es armónico, porque con tantos claro, juzgados claro, claro, claro, pero esto queda muy bonito, es como de cara al pueblo, dice, no, sí, sí. Hay que premiar la verdad. Y la tercera, belleza, la tercera es aterradora, la última, la décima es aterradora, ¿eh? La última de todas. Pues a la dila, no ser un cáncer para la tierra, porque entonces te eliminan, claro. O sea, así directamente. Con lo cual... Entonces, ¿quién es un cáncer? Aquel que decide el gobierno sinárquico que lo es. Punto final del tema. Qué bonito. Qué maravilla, ¿eh? Qué plan, ¿eh? Sí, sí. Bueno, por de pronto el plan es complicado porque matar a 4/5 partes de la humanidad. Un poco más, ¿no? Incluso. No, y que así realmente, pues sí, me imagino que pueden controlar más a la población, porque cuanta más gente haya sería más complicado. Entonces, habrán hecho un estudio. No, han pensado que les sobra, como quieren la armonía y la belleza, les molestará el paisaje. O sea, o algo así, o lo feo, yo qué sé. Es algo terrible. La verdad es que estas cosas son tremendas, porque es una especie de mezcla entre pensamiento así de la naturaleza, muy bonito, muy hermoso, con frases muy grandilocuentes que ocultan una realidad terrorífica, como todas las utopías. Claro, y eso es un poco el motivo del monográfico, es decir, bueno, pues señalar que este tipo de monumentos existen, que no estamos hablando de una utopía ni de una entelequia, que ahí están, y que es verdad que hay determinados grupos que con los medios que tienen a su alcance y sobre todo con el dinero, pues intentan mandar este tipo de mensajes. Mensajes que pueden calar por este tipo de frases muy bonitas, muy grandilocuentes, donde se mezcla el ecologismo con la razón y con, en fin, con una cierta espiritualidad, pero que a la hora de la verdad lo que nos están diciendo es que el nuevo orden mundial tiene que llegar, y tiene que llegar precisamente por los que establecen este tipo de normas jerárquicas, que siempre para ellos son los mejores, que en el fondo pues forma parte pues de todo este tipo de grupos de presión que distintos gobiernos, entre ellos el norteamericano, pues nos viene sorprendiendo cada cierto tiempo, ¿no? En este caso con nombres y apellidos, en otros casos pues con instituciones que van cambiando de nombre a medida que va pasando. Hay que decir que el monumento ha sido ha sufrido varios intentos de sabotaje por grupos religiosos, sobre todo, que ha intentado marcarlo, destruirlo, para que sea un poco más o menos que una obra de Lucifer, del diablo directamente. Y bueno, como está hecho de una manera tan sólida, ahora el problema es que no hay manera de quitar tampoco lo que han dañado. Entonces, bueno, ha quedado como una especie de marca. Se está convirtiendo en todo un fenómeno turístico, porque es un sitio realmente raro y curioso, pero es llamativo porque yo creo que los que lo hicieron tenían muy claro lo que querían buscar y lo que querían decir. Y era una especie como lo que ellos pretenden decir. Aquí tienes una advertencia a lo que estamos intentando hacer. Tomar nota. Por si alguien no se ha enterado, esto es lo que mucha gente quiere para el futuro del mundo. Y lo curioso es que el disfraz bajo el que aparecen, todo esto, usa muchas palabras bonitas, pero no hace falta ser muy listo para ver que lo que hay debajo es bastante terrible. Sí, desde luego. ¿Y la rumorología advierte o indica a qué grupo podría ser la autoría de este monumento? A ver, prácticamente todo indica de que es Lucis Trus el que está ahí, metido. Lucis, que además vendría de Lucifer. Es decir, este grupo que en principio creó Alice Bailey en el año 1922, lo que pasa es que ha ido sufriendo distintas mutaciones. Ahora ya digo, es una poderosa ONG. Pero el movimiento luciferino, precisamente, que habla de exaltar las pasiones al máximo, ya contradice absolutamente claro, todo. Pero fijaros, no importa. Ahí, como tú te llames, no quiere decir lo que hagas luego. Eso es claro, pasa que es un movimiento luciferino totalmente distinto a lo que podemos entender. Es decir, ellos, el Lucis Trus, lo utilizan un poco como un mensaje crístico. De hecho, uno de sus lemas es que Cristo está ahora aquí presente. O sea, que eso te da idea de que es un mensaje totalmente cristiano y no tanto Lucifer, porque ellos piensan también, dentro de su ideología, que Lucifer era anterior a Yahvé y que, por lo tanto, es el señor de este planeta, del mundo. ¿Quién estaría detrás de todo este grupo? Ni más ni menos que, según apuntan, ¿no?, algunos, el grupo Bilderberg o la Trilateral. Ay, yo estaba casi convencido que ibas a estar. Ay, cómo no, ¿verdad? Siempre están los mismos. Bueno, él está ahí, ¿no? De hecho, sí que tiene representantes bueno, en la el ONU. El grupo Bilderberg y la Trilateral lo que necesitan y lo que quieren, en principio, no son 500.000 habitantes, sino, es posible, 500 millones de habitantes. 500.000 millones de habitantes. Sí, cuantos más mejor. Para ellos, cuantos más mejor. O sea, claro, que ya pero... ese primer principio... No, en serio, ahora... Parece ser claramente que los grupos que están detrás de esto lo que querían meramente era darse a conocer, como una cosa que genera inquietud. Pero es interesante, para mí es interesante pensar que haya grupos que piensen esto. Claro. O sea, que este sea su plan. O sea, que esté bastante claro. Tiene un tipo que esté hablando de la armonía de la humanidad, pero que se atribuyen a sí mismo el concepto de ONG y están planeando liquidar a 9 décimas partes de la humanidad. Digo, pues menudo ONG. Qué barbaridad. Bueno, es un ONG para ellos, está claro, pero lo que es para el resto... Pues sí, sobre todo lo importante es eso, que el mensaje, que a veces con palabras bonitas esconden cosas bastante terribles y una primera lectura de sus mandamientos... Pues, sí, queda bien, dice, wow, qué chulo. Sin una armadura por delante que nos proteja, pues puede llevarnos a confusión, ¿no? Y comentaba al principio Lovelock, porque Lovelock dijo que él ve un mundo, Lovelock como está ahora muy pesimista, está en fase negativa, pues decía que él ve un mundo, por ejemplo en la entrevista que publicó, el artículo que publicó El Mundo hace unos meses, venía un planeta con 400 millones de habitantes apenas, todos concentrados en el hemisferio norte. Lo que pasa es que en tanto que Lovelock habla de naturaleza, estos hablan pura y simplemente de liquidarlos, porque ellos no se van a morir porque sí, porque le apetezca a este pequeño grupo. Y claro, esto es una cosa bastante compleja de sostener. Nosotros estamos en sentido más optimistas, desde luego, y lo intentamos transmitir. Jesús Gallego, Carlos Canales, hasta la próxima, o sea, hasta mañana. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.